Hemos hecho varias, transmitiendo en directo, Paisajes Invisibles, transmitiendo desde el Parque Bolívar. Transmitiendo el Paisaje Invisible. Vamos a dar aquí el micrófono, que es lo que más nos gusta hacer en Paisajes Invisibles, a un man que la tiene re clara. A ver qué nos cuenta de cómo es la vuelta aquí con el paisaje. Bueno, buenas tardes. Aquí el paisaje, ¿no? Sí, tiene su locura. El que la quiera ver, como la quiera ver con en este mundo que es de locos, todos tenemos la locura, ¿no? Tiene su arte. Los muchachos la están camellando, como en este país, tanta cultura, tantos tenemos como la locura, tantas generaciones. Y estamos viendo el arte, está bacana, está bonito. El que se las oye, que venga y que visite. Pero, ¿qué es lo que vos me estabas preguntando ahorita? Que describirle a alguien. Imagínate que hay un oyente imaginario. Y el oyente le pregunta al otro lado de la radio qué es lo que está pasando aquí en el parque. Entonces, narrale ahí como si fuera un partido de fútbol, vos que la tenés. Aquí en el Parque Bolívar, ¿no? Llegaron muchachos, montaron su parafernalia así, sacándonos del contexto del día a día, a ver que le demos lógica a lo que hicieron, que es arte, locura, como dice más de uno, payasada, o como dice más de uno de los sabedores, hay que ver para creer. Bueno, una pregunta que se hace el proyecto, yo soy el invitado, así que usted es el que conduce el programa. Una pregunta que se hace el proyecto ahí es, ¿cómo es el paisaje del lugar de donde venís vos? ¿Dónde venís vos? Yo, de ¿cómo qué? Por eso, pero ¿vos de dónde sos? ¿De Medellín o de dónde sos? De aquí en ¿Y Medellín. conocés otros paisajes? Sí, he salido de aquí de Colombia, he salido. Cuénteme los paisajes ahí a ver cómo son. Bueno, los paisajes, sí, una locura bonita, el extranjero es bueno para salir, culturas diferentes, que me corchas. Pero usted me contó ahorita cómo eran las Ramblas, Sí, Barcelona, cómo es. todo eso, pero en esos momentos me cuela la cabeza, me trabo. Bueno, está bien, pero ¿y el dibujo que viste cuál era? No, no, aquí lo estoy todavía intentando asimilarlo, a ver, no se ve como una especie de arco, una cascada, muchos círculos redondos saliendo de lo cuadrado. Bien, una ruptura de la monotonía, ¿sí o Muy qué? bien. Las formas ya dejan de ser cuadradas y se vuelven más Más flexibles. flexibles, circulares, ovaladas, hay muchas figuras para analizar y para intentar ver, si usted quiere verlas. Listo, entonces aquí arranca el programa Paisajes Invisibles. Vamos a hablar con otra gente aquí en el parche a ver Las quién más tiene muchachas. algo que contarnos de la forma ahí. Vamos a caminarla. Parcero, ¿qué? Bueno, hágale, ahí vamos. Vamos a preguntarle a los vecinos que ya están echándole gafa ahí hace rato a la forma a ver cómo la ven. El micrófono lo. Estamos transmitiendo en directo desde el Parque Bolívar en Medellín y la idea es encontrarse con la gente y que nos cuente cómo ven lo que está pasando ahí, cómo es la forma de lo que se instaló. Entonces vamos a parcharnos allá al lado de la estructura a ver qué cuenta la gente. Transmitiendo. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Transmitiendo en directo la radio Paisajes Invisibles, que es esa radio que está ahí. ¿Usted qué ve ahí para que le cuente al oyente que está al otro lado qué es lo que hay ahí? Pues yo un poco de varillas cruzadas, yo no le veo ninguna imagen. ¿Qué paisaje le ve usted? Yo no le veo paisaje. En verdad que yo no le veo nada, nada. Pues yo lo voy a detallar bien y enseguida les digo bien. Pero entonces venga, la pregunta que se hace de esa forma que está ahí es, ¿qué es lo que es paisaje? ¿Para usted qué es paisaje? Pues tengo que verle la figura, a ver qué es lo que me dan las varillas. Pero no pensemos en este, sino en el paisaje en general. ¿Qué es paisaje para usted? O sea, cuando usted busca un paisaje, ¿qué es lo que quiere ver? Pues de todo. Un Por ejemplo. paisaje, ¿cómo es que los árboles, animales, todo, un paisaje bonito? Un paisaje, entonces es un conjunto como de cosas bonitas que se pone. ¿Qué ve usted ahí? Es un paisaje, es una intervención que se llama Paisajes Invisibles. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es el paisaje del lugar de donde viene cada uno? ¿De dónde venís vos? ¿De Yo aquí de de Medellín o acá, qué? claro. ¿Y cómo es el paisaje en Medellín? El paisaje divino. El paisaje en Medellín, bueno, estoy traduciendo para que sea más fuerte el nivel de la grabación. El paisaje es divino, pero ¿y cómo es el paisaje divino? Porque divino, ¿qué es? El Chusco, pues, bueno, pues nos encanta andar y todo divino, ¿cierto? ¿Pero qué es divino? ¿El color, la forma, qué? Ah, sí, los colores, la gente, todo. Y si hubiera un oyente al otro lado del micrófono que no está aquí, no está viendo cómo es, describirle cómo es. ¿Qué es divino? Ah, divino, es una cosa hermosa. No entiende que es hermoso tampoco. Sí, ah, bueno. Entiendo, pero hermoso es casi todo, ¿no? Pero uno dice, los árboles, las montañas, el parque, ¿qué? Ah, sí, los parques, toda la ornación ahora en diciembre, vea cómo se ve, está bonita ya. La decoración decembrina, bonita. Hágale, está bien. Esa es la pregunta que se hace sobre el paisaje invisible. Un paisaje que está aquí apareciendo al lado de la estructura. La vuelta es como sentarse en la mitad y ver si empiezan a aparecer las personas que se pregunten más sobre el paisaje. Hay que estar como atentos a ver qué, quién más quiere decir algo. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Le puedo hacer una preguntita? Estamos aquí debajo del monumento de Bolívar y yo veo que el hombre está hace rato ahí poniéndonos ojo a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Usted qué ve ahí? ¿Qué cree que está pasando ahí? Pues yo creo que están haciendo una estructura como para la Navidad. ¿Una estructura como para la Navidad? ¿Y esa estructura cómo la ve? La veo como una especie de casa o algo así, como un, como si fuera a ser una cosa del pesebre, ¿entiendes? Una, como una especie de casa o el pesebre en sí. ¿Y esa idea del pesebre se le parece una idea como de paisaje o no? Sí, sí, podía ser el, pues para mí podía ser la casa donde nació el niño Dios o una de las casas donde se hospedó la Virgen María. Tiene pues una cosa de paisaje, sí, del paisaje del pesebre. Y cuénteme una cosa, ¿usted es de aquí de Medellín o de dónde es? Sí, de aquí de Medellín. ¿Y cómo es el paisaje de Medellín? Muy bonito. Pues de los paisajes más bonitos que hay en Colombia es el de aquí de Medellín, de aquí de Antioquia. Pero si hubiera alguien al otro lado del micrófono que no está viendo aquí cómo es Medellín, cuéntele cómo es ese bonito, cómo, por qué es de los más bonitos, qué es lo que hay. Por sus montañas, las latitudes, los barrios, pues desde los barrios, desde las alturas de los barrios se ve el centro de Medellín muy bonito, se ve la ciudad muy, muy bien alumbrada, muy, como te dijera, una estructura muy bonita, muy completa, ¿entiendes? Lo que es en sus calles, en las avenidas, los barrios, pues la conformación en sí de la ciudad es muy, muy bonita. Pues para mí es un paisaje completo, es una, sus arborizaciones, todo lo que se ve de Medellín en sí, en la altura y en la llanura es muy linda. Ah, bueno, muchas gracias. Muy amable por compartirnos esa idea de paisajes, que es lo que nos estamos preguntando ahí. Se supone que eso es un dibujo de un paisaje invisible. Eso es un dibujo, una forma de como de un, como te dijera, como si fuera la maqueta de un paisaje, pero muy bonito, se ve bien. Bueno, muchas gracias, permiso. Gracias. Esa es una de las impresiones de aquí en este programa de radio que se ha convertido en una especie de programa de fútbol comentado, como una especie de periodismo comentado. Voy a hacer un cortecito y ahora sigue la vuelta.